Hola muchachos, yo soy Carlos y bienvenidos a English to Go. Muy bien muchachos, pues bienvenidos a este primer episodio. Y pues bueno, vamos a empezar con lo que nos truje, a lo que nos truje chencha, como decimos aquí en México. Bien, el día de hoy, que es el día en el que vamos a hacer este primer episodio, vamos a iniciar con una frase bastante útil. Y bueno, pues la frase del día de hoy es I can handle you. I can handle you. Bien, en español esta frase no tiene una traducción literal. Sin embargo, primero que nada, vamos a aprender cuál es su significado literal, palabra por palabra. I can handle you. I can handle you. Bien, entonces tenemos la primera palabra, I, que significa yo. I can. Can. ¿Qué significa? Puedo. I can handle. Handle. ¿Qué significa manejar o controlar? I can handle. You. You. ¿Qué significa tú? I can handle you. I can handle you. Entonces, el significado literal de la expresión I can handle you sería algo así como yo puedo manejarte, yo puedo controlarte. Sin embargo, no es el sentido de la oración original en inglés. Así que vamos a ver, vamos a hablar sobre dos ejemplos en los cuales tú puedes utilizar esta expresión cuando hablas en inglés. Bien, entonces vamos a imaginar la primera situación. Vamos a decir que tú tienes, conoces a una nueva persona que te parece agradable y te gustaría que fuera tu amigo. Sin embargo, tal vez esa persona te dice un día, oye, la verdad sabes que es que me caes muy bien, sí me gustaría ser tu amigo, ¿por qué no? O tu amiga, pero el único problema es que pues soy vegano o soy vegana y tal vez eso podría ser un problema para ti en el futuro, no sé, cuando salgamos a comer o no quiero que sea una sorpresa desagradable para ti, ¿sabes? Entonces tú puedes responder, si la conversación es en inglés, claro, puedes decir, Don't worry, I can handle you. Es decir, en este contexto, en esta situación, la persona o tú estás diciendo, no te preocupes, no importa que tú seas vegano, yo puedo sobrellevar eso. La expresión I can handle you tiene una connotación cómica, es decir, un poco graciosa. Entonces, tal vez a veces puede servir un poco para romper un poco el hielo si la situación es un poco tensa o quizá podría potencialmente ser vergonzosa para la otra persona. Entonces tú puedes decir, hey, don't worry, I can handle you. No me importa que seas vegano. Y suena gracioso porque el sentido de la expresión es como, no te preocupes, entiendo que eres un poco raro, extraño, que no eres de este planeta, pero yo puedo sobrellevar eso de ti, no hay problema. Ok, entonces, I can handle you, don't worry, if you're vegan, don't worry, I can handle you. Si eres vegano, no te preocupes, puedo sobrellevar eso de ti. Bien, en la otra expresión, en la otra situación, perdón, digamos que estás con tu pareja, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, o más bien novio, novia, porque ya en una relación de casados es un poco más. Es un poco diferente, pero en fin, supongamos que estás con tu novio, con tu novia, y pues no sé, quieren pasar al siguiente nivel, apenas se están conociendo, llevan un poco de tiempo siendo novios y tal vez ya han pensado en casarse o lo están pensando. Entonces, no sé, él puede o ella pueden decir algo así como: oye, la verdad es que hasta ahora me siento muy bien contigo, siento que eres la persona indicada, pero quería que supieras que tengo problemas con a la hora de dormir. Cuando yo estoy durmiendo a medianoche, a veces me levanto y grito y camino sonámbulo. No sé, algo como eso y la otra persona, o tú mismo, tú puedes decir: hey, don't worry, baby, I can handle you. Entonces, otra vez, el significado es el mismo, o la intención es la misma, es como una forma de romper ese hielo para que la otra persona se sienta un poco más tranquila, porque a lo mejor le causa vergüenza o quizá piensa que será rechazado o rechazada al momento de mencionar alguna particularidad en su personalidad. Entonces, en este caso, don't worry, baby, I can handle you. Otra vez suena un tanto gracioso y pues estás diciendo: no te preocupes, amor, no te preocupes, puedo sobrellevar esa parte rara de ti, puedo lidiar con eso, vamos a buscar una solución juntos. Aunque todos estos significados no exactamente significan eso, simplemente es como una frase para hacerle sentir y saber a la otra persona, pues que no es un problema para ti, que lo puedes sobrellevar, que puedes lidiar con eso, que no te parece algo difícil con lo cual poder vivir. Así que, bueno, antes de terminar el episodio, muchachos, vamos a practicar esta frase. Así que tú simplemente repite después de mí, ¿ok? Bien. I can handle. I can handle. I can handle you. You. I can handle you. I can handle you. I can handle you. Ok, bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Así que bueno, no te preocupes si no puedes pronunciar esta frase por ahora, no hay problema. I can handle you. Bueno, si tienes alguna pregunta o alguna duda sobre esta expresión, siempre puedes enviarme un mensaje y con mucho gusto me contactaré contigo para saber de qué manera te puedo ayudar. ¿Ok? Bueno, chicos, pues es todo por el día de hoy. Bye.